Manual Radial, permacultura en tus manos. Hoy en Manual Radial vamos a hablar de los tips o consejos para el buen uso de un invernadero. Primero que todo, les queremos recordar que el invernadero no solamente es el gran invernadero construido con una estructura y con planchas transparentes. Existen invernaderos de todos los precios y de todos los tamaños. Pueden hacer invernaderos con tubos de PVC y con plástico de todos los tamaños que se les puedan ocurrir, desde los más pequeñitos para un jardín urbano hasta uno muy grande donde uno quepa de pie. También existen cajones protectores, que son cajones de madera con una cubierta transparente que se puede levantar y volver a cerrar, o cúpulas geodésicas o campanas transparentes o botellas plásticas simplemente que se colocan encima del cultivo directamente en la tierra. Y esto nos permite proteger los cultivos en espacios muy, muy reducidos y además con un muy bajo costo. Pero para cualquiera de estos casos les vamos a dar los siguientes consejos. Lo primero es ventilar con frecuencia. Es muy, muy importante mantener a raya el nivel de humedad y de temperatura dentro del invernadero. Si bien los invernaderos nos entregan la posibilidad de mantener una estabilidad en la temperatura entre el día y la noche y no generar cambios bruscos de temperatura, lo cual evita las heladas, también nos permite mantener una estabilidad de la temperatura en el año y cultivar durante el invierno, pero dentro de los invernaderos o de estas cúpulas protectoras, se puede generar una gran cantidad de humedad que va a facilitar la aparición de plagas. Por lo tanto, es muy importante que, independiente del tipo de invernadero que ustedes estén usando, lo ventilen con mucha frecuencia. Si son campanas, que lo abran todos los días, ojalá varias horas, dependiendo del clima. Si el invernadero tiene pocas ventanas, que mantengan la puerta abierta varias horas durante el día. Y que en la medida de lo posible, cuando son estructuras más fijas, tengan ventilación cruzada. O sea, que hayan ventanas en la parte inferior, en la parte más de abajo, desde donde va a entrar el aire fresco, y ventanas en la parte más alta de la estructura, por donde va a salir el aire más caliente y más húmedo. De esa manera va a estar constantemente renovándose el aire. Además, puede servir que estas ventanas estén en los lados opuestos, de manera que el aire, al entrar y salir, atraviese todo el espacio donde están las plantas y de esta manera se reoxigene el ambiente y se mantenga fresco adentro. Otro tip es no plantar en exceso, porque demasiadas plantas muy juntas, que es lo que nos puede ocurrir dentro de un invernadero, van a generar más propensión a tener plagas. Entonces, mantener las distancias, mantener los espacios entre cada una de las plantas. Otro consejo muy importante es mantener siempre la nutrición del suelo, porque como vamos a ocupar bancales fijos, o sea, en el mismo lugar vamos a sembrar algo, lo vamos a cosechar y vamos a sembrar otra cosa, es muy importante mantener siempre la nutrición de este suelo. Y para eso podemos ocupar el bocachi, que ya lo vimos en otros manuales radiales, o cualquier tipo de abono. Lo importante es que estemos constantemente renovando los nutrientes del suelo para que nuestras plantas tengan siempre todo lo necesario. Otra cosa muy importante es controlar la temperatura. Las heladas no dejan de ser un problema en los cultivos a cubierto. Incluso un depósito de agua o un estanque pequeño van a contribuir a calentar el aire. Hay también otros sistemas que son, por ejemplo, disipadores térmicos con ventilador, que ya implican una conexión eléctrica o una batería y mantener un ventilador que vaya permitiendo que el aire se vaya moviendo y de esta manera evitar cambios fuertes en las temperaturas, ayudar a la estabilidad de la temperatura dentro del invernadero. Pero lo importante o más barato y más fácil es mantener, por ejemplo, un cubo de agua que va a ayudar a estabilizar. Limpiar los restos de las plantas muertas, porque en los restos de las plantas muertas, que a veces van cayendo las hojas o uno mismo va podando o limpiando, eso tiene que salir de ahí porque ahí se van van a aparecer plagas o enfermedades y todos estos residuos vegetales van directamente al compost y luego ese compost se va a poder ocupar en el invernadero, pero ya maduro y procesado de manera que va a aportar nutrientes sin ayudar a las plagas. Por último, ayuda mucho instalar un sistema de riego automático. De esa manera, a las plantas nunca les va a faltar agua, sobre todo en estos pequeños invernaderos o cobertizos que les contaba de tubos de PVC que van directo en la tierra. A veces nos puede pasar de levantarnos un poco tarde y que haya un sol y entonces allá adentro la planta está pasando mucho calor y le puede estar faltando el agua. Hay sistemas de riego automático que son realmente muy sencillos. Puede ser una botella perforada que se pone boca abajo al lado de la planta y que va entregando el agua a medida que la tierra se va secando. Por lo tanto, nunca va a provocar que la planta se ahogue, entre comillas. Hay otros sistemas que son con tubos de PVC que se pueden poner a lo largo. O por los bordes o por el centro de los bancales dentro de un invernadero o a lo largo de de una melga en el huerto abierto y perforado de manera que uno mantiene la llave abierta y con muy poquita agua se mantiene siempre la humedad constante en la tierra. Y de esta manera el invernadero también puede seguir siendo feliz mientras nosotros nos podemos tomar un paseo o ir a ver a algún familiar o a algún amigue y no sentir que estamos dejando nuestro invernadero botado. Ojalá que les sirvan todos estos datos y que les resulte muy bien porque está muy importante ir aprendiendo a tener estos espacios de cultivo. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos.